país. Te lo debo porque no estoy en el tema. Argentina. Observar y hacer observar nuestro territorio. Argentina. Contacto telefónico. Once de la mañana, 29 minutos, seguimos con más crecida y en este momento nos vamos a disponer a hablar de una actividad que se va a estar desarrollando en nuestra provincia, en Córdoba. Adelantábamos un poquitito hoy temprano. Hablamos del segundo encuentro de radios cooperativas que se va a estar llevando a cabo entre el 30 y el 31 de marzo, este fin de semana, en San Antonio de Redondo, aquí en nuestra provincia. ¿Qué es el segundo encuentro de radios cooperativas? Es un encuentro promocionado desde la Universidad Nacional de Quilmes, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y del COP, que es el Instituto de la Cooperación, y la Secretaría de Políticas Universitarias. Para ello nos vamos a poner en contacto telefónico con un integrante de la Universidad Nacional de Quilmes, hablo de Diego Jaimes, quien es docente e investigador de esa universidad y quien está coordinando de alguna manera este segundo encuentro de radios cooperativas, del que Radio El Grito va a formar parte, como lo hizo en su primera edición. Buenos días, Diego, desde Radio El Grito, aquí en Tras la Sierra, Córdoba. Te saluda Diego Cherchique, Agustín Pelacini. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bien. Saludos desde la Patagonia, porque yo estoy ahora en Viedma, Río Negro, así que un abrazo desde acá. Bien, contanos, Diego, para arrancar un poquitito más en detalle, ¿qué es esto del proyecto que desde la Universidad Nacional de Quilmes está motorizando de investigación? ¿Qué es esto de investigar radios cooperativas? Bueno, es interesante ir viendo cuál es el grupo original, digamos, que convoca este proyecto, que es la universidad, pero también es Farco y es IDELCOP, donde podemos ver que son organizaciones de distinto tipo, IDELCOP muy vinculada a la educación y al cooperativismo, Farco, que es una red que nuclea radios comunitarias de todo el país, y la universidad, que básicamente es un espacio de enseñanza, de investigación y de extensión. Estas tres entidades lo que se propusieron hacer desde un principio fue como dos grandes cosas. Por un lado, investigar un poco cuál es el estado de situación del sector de las radios cooperativas en Argentina, radios cooperativas como parte de lo que es el sector sin fines de lucro de la comunicación, donde también hay otro tipo de entidades que nucleamos dentro de las comunitarias, como pueden ser asociaciones civiles, mutuales, sindicatos, etcétera. Con algunos resultados que si quieren ahora podemos compartir, así como algunos datos. Y además de investigar y de generar un material, que es un informe que vamos a presentar el sábado, también generar un ámbito de formación, de capacitación. Que en lo que quedó plasmado es justamente ayer el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes aprobó el plan del diploma de extensión en gestión de radios cooperativas y comunitarias, que va a ser una carrera de pregrado, donde pueden participar personas que tengan realizado sus estudios secundarios. Es una carrera a distancia, virtual, de cuatro materias, que toma un poco el modelo de la tecnicatura en gestión de medios comunitarios, que es una carrera un poco más extensa, de 2 años y medio. Y en esa carrera van a poder participar gratuitamente los miembros de las radios comunitarias y cooperativas. Bien. ¿Qué particularidad tienen las radios cooperativas con respecto a otro tipo de radios que lleva a estudiarlas? Bueno, a ver, en primer lugar, de los tres grandes sectores en los que, digamos, se divide el campo de la comunicación, por lo menos desde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no es ni una radio gestionada desde una empresa privada o una persona física, sino que es una entidad asociativa, o sea, está formada por distintas personas que se proponen objetivos comunes, y entre esos objetivos no está la ganancia lucrativa, y tampoco pertenece a una entidad pública, ya sea un estado provincial, local, nacional, ni tampoco es de ninguna iglesia, ni de un pueblo originario, digamos, ¿no? O sea, es un perfil de radio particular, y lo que tiene la cooperativa, y que también lo vimos esto muy marcado en la investigación que hicimos, es que uno de sus objetivos principales es generar trabajo para sus integrantes. Este trabajo tiene una particularidad, que no hay un patrón que contrata trabajadores y, digamos, les paga por ese trabajo que hacen, sino que son los mismos trabajadores y trabajadoras las que se agrupan y se proponen, y son totalmente autónomos en lo que es la gestión de esa emisora. Esa sería la principal particularidad que tienen. ¿Y con qué se encontraron, con qué sorpresa, tal vez, ya metiéndonos en lo que fue el relevamiento y resultados de esta investigación, con qué sorpresa se encontraron a la hora de ver las realidades de las radios cooperativas de nuestro país? Bueno, por un lado te diría que la gran mayoría de estas radios, te diría la totalidad de las radios en este contexto tan complicado para el sector sin fines de lucro, sobre todo a partir de diciembre de 2015 con la nueva gestión del gobierno nacional, todas estas radios se mantuvieron en pie. Uh-huh. Por lo tanto, y a diferencia de otros medios privados, por ejemplo, que sí son gestionados por un empresario y que, bueno, cuando se le acaban los recursos, despide al personal. En el caso de las cooperativas, aunque sea con su mínima expresión, se mantuvieron en pie. Esto creemos que es un dato muy, muy valorable. Y después hay un dato muy interesante respecto de la relación de las radios con todo lo que se le llama hoy la convergencia tecnológica. Es decir, cómo los procesos de comunicación se van dando cada vez más a través de las redes digitales y a través de distintas plataformas. Encontramos que la gran parte de estas radios avanzó en producir información y después, o al mismo tiempo, hacerla circular a través de redes sociales, de internet, incluso con producciones audiovisuales también, que muchas veces acompañan las notas, cosa que por ahí hace 5 o 6 años eso era un poquito más difícil de ver. Sin embargo, y quizás contrariando un poco lo que es la filosofía cooperativa y de asociativismo y de no tomar a la comunicación como una mercancía, en su gran mayoría no han adoptado todavía el software libre. Es decir, estos nuevos, no tan nuevos, ¿no? Pero sí estas lógicas de relación con lo informático, con la tecnología, donde también justamente no se toman estas redes como una cuestión lucrativa, sino colaborativa. Todavía en este sector está faltando incorporar esta lógica colaborativa y libre en cuanto al uso de sus programas para el funcionamiento cotidiano de los medios. Bien, ¿qué implica para el sector de medios comunitarios? Abro aquí el espectro, no solo las cooperativas, sino las que se ponen de manifiesto con una asociación civil y demás, que la universidad pública las visibilice a través de este tipo de estudios. Y bueno, esto es importante. Lo pienso como una construcción colectiva, ¿no? La cuestión de visibilizar. Creo que desde hace un tiempo a esta parte hay distintas universidades en el país que vienen avanzando en una lógica donde los medios no son un objeto de estudio solamente, o no son un sector vulnerable al que hay que visibilizar o al que hay que ayudar, digamos, ¿no? Uh-huh. Sino que se da un trabajo de articulación más desde lo político, en su momento muy fuerte con la iniciativa de ley de servicios de comunicación audiovisual, donde hubo una pelea conjunta, y tanto las universidades como los medios comunitarios pelearon a la par. y además porque esa distinción entre universidades y medios comunitarios incluso es un poco ficticia, porque muchos docentes universitarios tienen participación en medios comunitarios. Muchas personas que forman parte de los medios comunitarios han pasado o en algún momento se proponen transitar las aulas de la universidad. Por lo tanto, creo que como que vamos en camino como de pensar a estos dos ámbitos mucho más mezclados, mucho más intercalados, donde, por ejemplo, hay gente que tiene una pata en una universidad y otra pata dentro de un medio comunitario, y eso es algo visto como algo totalmente natural. Mm. No es que sea así en todas las universidades y en todos los casos, pero no sé. Creo que eso favorece mucho que la academia, digamos, abra más sus ojos, sus oídos, y que los medios también vayan incorporando otro tipo de saberes que les pueden permitir ir mejorando, ¿no? Se entiende. Volviendo ya al segundo encuentro de radios cooperativas, por ahí un detalle de lo que va a ser este encuentro, qué actividades tienen planificadas, cuántas radios van a participar. Bien, bueno, calculamos unas 25 radios. Uh-huh. El encuentro arranca con la socialización de esta información del relevamiento y con la presentación de la propuesta del diploma de extensión, este espacio de estudios en la Universidad de Quilmes, que va a ser a distancia. Luego a la tarde tenemos un panel donde van a participar Daniela Monge y María Cristina Mata, que pertenecen a la Universidad Nacional de Córdoba y desarrollaron proyectos muy interesantes similares al nuestro. Esto va a ser a las 2 de la tarde. Y luego a las 7 hay un panel donde va a participar también Miguel Rodríguez Villafañe, que es un abogado histórico en la defensa del derecho a la comunicación del sector cooperativo y comunitario, un poco acompañando también ahí la experiencia de la COPI de Carlos Paz, que es una cooperativa de servicios públicos que, bueno, viene teniendo algunas dificultades en su localidad, y bueno, la idea es que sea también un acto político de como de apoyo ahí a los compañeros y las compañeras. Bueno, de paso después se pueden cruzar la sierra y venir acá, que acá no estamos pasando por una buena situación como radio cooperativa, así que pueden aprovechar el viaje ya que está. Y bueno, sí, totalmente. Tomaremos ahí el camino de las altas cumbres y haremos alguna visita. Si no es esta vez, será la próxima. Bien ahí. Bueno, Diego, agradecemos muchísimo el contacto, que tengan un muy buen encuentro como lo fue el primero, que este sector de medios comunitarios que conformamos desde cooperativas y desde otros formatos se siga empoderando y siga garantizando el acceso a la información, el derecho a la comunicación. Muchas gracias por el contacto. Bueno, esperamos lo mismo. Nos vemos entonces. Un fuerte abrazo.